Romina Ferrer, ¿estás ahí? Buenas tardecitas. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, acá estamos, somos una kermés. Soy Juan Pablo, estoy con Nicolás, estoy con Cintia y queremos charlar con vos. ¿Vos querés charlar con nosotros? Sí, ¿cómo no voy a querer charlar? A mí, si hay algo que me gusta, charlar, así que desde ya. Buenísimo, te presentábamos hoy como dibujante feminista, ilustrás para Sudestada, y bueno, te contactaron en algún momento para hacer un libro de educación sexual integral en La Pampa. Ya nos vas a contar, pero te pregunto cómo te presentarías vos, qué decís de vos cuando te consultan quién sos, por dónde andás. Bueno, me parece que tampoco nunca es fácil, ¿no?, responder eso. Soy mucha. Hoy soy ilustradora feminista y la verdad es que, digamos, lo que me moviliza es poder aportar un granito de arena desde este lugar que tengo en este momento para poder comunicar y llegar a tratar de explicar ciertas cosas que a veces son difíciles de decir, ¿no? Y quizás con un dibujo, con una frase, llegan mucho más rápido. Bien, y llegaste a ser ilustradora, ¿por qué camino? ¿Se te cruzó en la vida? ¿Estudiaste? ¿Te formaste de qué manera? Mira, yo dibujo desde siempre, creo que desde que nací, desde que pude agarrar un lápiz, siempre dibujé, me gustó. Sí, estudié diseño de indumentaria, pero bueno, ahí no es que te enseñen a dibujar, sino tiene que ver con otra cosa. Y la verdad es que siempre fue parte de mi vida. Bueno, luego de pasar una situación personal bastante complicada, empecé a entender de qué se trataba el feminismo. Coincidió justo con la consigna de Ni Una Menos del 2015, con ese decir basta a los femicidios, ¿no?, que fue tan, tan feroz y tan fuerte en ese momento. Y a partir de ahí empecé a dibujar con esta temática sobre la violencia machista, la violencia de género, explicar qué es amor, qué no es amor, cuándo es violencia. También empezar a investigar un poco más sobre la violencia en la infancia, en la adolescencia. Así que creo que dibujé siempre, que el disparador en este caso fue una historia personal. Y antes si dibujaba como, digamos, para pasar el rato y porque me gustaba. Ahora además dibujo con un sentido que ya también me excede, que tiene que ver con lo colectivo. Y bueno, la verdad es que está bueno ver que quizás un dibujo le simplifica a alguien o le allana el camino al detectar que lo que le está pasando no es ni una cosa loca ni rara, que es bastante común, entre comillas. Y bueno, empezar a deconstruir, ¿no?, en conjunto con las otras personas esta cultura que tanto daño nos hace a todos y todas. Romina, Cintia te saluda, buenas tardes. ¿Me escuchás? No escucho. Espera que le paso. Tengo un problema con el micrófono. Tenemos el retorno. Ahí te va a saludar Cintia, que le tiene la palabra negada a veces, un ratito. Sí, porque es mujer, Cintia, son mujeres. Exactamente, y me olvido que este teléfono es antivagina, evidentemente. Decías hace un ratito que, bueno, tu aporte es el dibujo a la deconstrucción cultural desde un lugar hasta, digamos, desde un lugar simbólico. Sí. Ayer presentaron desde la editorial Sudestada Feminismo para Niñes y me parecía interesante que cuentes un poco, bueno, de qué se trató el proceso de esta revista y para qué. Bueno, yo con ellos me termino relacionando, en realidad, porque ven un dibujo mío que les llama la atención, me proponen dibujar primero para el libro de Agustina Lanza, que se llamaba Voces del Feminismo, se llama Voces del Feminismo Rebelde. Ahí pusieron dibujos que ya existían, ¿no?, que no fueron hechos específicamente para ese libro. Y a raíz de eso surge la idea, de parte de ellos, de plantear un libro para chicos y chicas, que lo dejaron, digamos, a mi libre elección con respecto a los temas y al modo de tratarlo. Entonces, bueno, ahí yo planteé 10 temas puntuales, sobre eso trabajé, y la idea es que sea un libro de lectura compartida, que tanto los chicos como les adultos puedan compartir ese camino de desaprendizaje y aprendizaje de un paradigma nuevo. En sí tiene que ver con educación sexual integral desde la parte del desarrollo de qué son estereotipos de género, los roles de género, hablar de diversidad, entender que nuestros cuerpos son culturales y que obviamente están impregnados de todo eso que es cultural, y entonces se lee de cierta manera, y bueno, ¿por qué no leerlos de otra? Habla también de la violencia en la infancia y en la adolescencia, poder remarcar esto de que el cuerpo de uno es de uno, que hay que respetar el cuerpo del otro, qué es una relación violenta en la adolescencia de noviazgo, ¿no? Cuáles son los indicativos para detectar esa violencia. La verdad es que me parece que es un libro que puede llegar a servir, porque los chicos ya no vienen con todos los mambos que tenemos los grandes, ¿no? Y lamentablemente vivimos en una sociedad que es adultocentrista, a ellos y ellas muchos no los escuchamos, no hay un ejercicio de prestar atención a sus ideas y sus pensamientos, de eso también hablo en el libro. Y bueno, apunta básicamente a que la infancia y la adolescencia esté libre de esta violencia machista. Por violencia machista lo que hay que entender, creo, es que es cultural, que nos afecta a todos y todas de distintas maneras, ¿no? En el libro, por ejemplo, yo hablo de los niños no pueden llorar. Sí, pueden y tienen que llorar porque son humanos, porque tienen sentimientos, ¿no? Desde ese punto, o sea, ¿cómo a un niño no se le da un bebote para jugar? Porque tienen miedo que sea gay, como si primero ser gay fuera algo malo, y el hecho de tener un bebote indicara que eso va a transformarlo, no sé, en algo, en un extraterrestre, en lugar de quizás en un buen padre, ¿no? ¿Cómo empezar a desarmar todos estos relatos de los cuentos que escuchamos desde que empezamos a leer o a que nos lean con esto de la princesa y el príncipe que viene a rescatar, y que nosotras tenemos que estar siempre divinas y tranquilas y sumisas, y los varones son guerreros y conquistan y tienen razón? Bueno, eso, ¿no? Un poco de todo eso. En esto de construir y la educación sexual integral, te encontrás también con la otra parte, que son quienes llevan adelante en las escuelas, que son las docentes y los docentes. Uh-huh. Bueno, ¿qué territorio es el que te encontraste cuando empezás con esto? Mira, ahora, por ejemplo, estoy en un centro cultural que se llama Ambigú, en el que se está realizando un encuentro organizado justamente por docentes que forman parte del Comando ESI, Comando de Educación Sexual Integral, ¿no? Estas docentes están tomándose el laburo de ir por los colegios y llevar material, de tratar de que, bueno, una ley que verdaderamente existe desde el 2006 se implemente. Y la verdad es que, por ejemplo, ayer a la presentación vinieron varias docentes. Bueno, sabemos que el 80% de la docencia en Argentina son mujeres, entonces eso también es un indicativo, ¿no? Está empezando a haber más conciencia, obviamente estamos hablando de colegios laicos, sabemos también que el hecho de que no se cumpla la ley de educación sexual integral tiene que ver con la presión de los grupos católicos, de la iglesia, de los conservadores, que no terminan de entender que es necesaria esa educación justamente para no llegar, por ejemplo, a los abortos clandestinos, ¿no? Entonces, a ver, yo uno todo, vos me preguntás eso, pero por ahí es también disparador para hablar de algo que en este momento es tan importante y que estamos esperando a que llegue el 8 y que llegue el 6 cuando empiecen las sesiones en el Congreso para hablar del aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, creo que las docentes tienen un papel muy importante porque no en todas las familias esta deconstrucción está pudiendo ser efectiva, ¿no? Porque falta información. Entonces, me parece que la escuela es el lugar como para empezar a mover todo esto que verdaderamente es importante y que va a salvar vidas, porque en definitiva las consecuencias que tenemos luego por no haber sabido cuidarnos son las enfermedades de transmisión sexual, son los embarazos no deseados, y qué se hace frente a una situación así. Romina, Nicolás te saluda. Hola, Nicolás. Te cambio un poquito de tema, pero vamos y volvemos. En tu área, que es el dibujo, ¿no? Sí. En la tradición argentina de la ilustración, ¿hasta dónde te tenés que ir para poder encontrar algo parecido a lo que vos estás haciendo? Digo, a mí se me ocurre Mafalda, pero tampoco soy especialista en el tema y no sé si hay mucha tradición argentina en la que vos puedas ir a abrevar un poco una fuente que te ayude a hacer un poquito de pie y buscar tu propio camino. Mirá, justo decís Mafalda. Mafalda, Aquino para mí es lo más grande que hay. Es mi referente principal. El otro es Caloi. Mis viejos siempre, como veían que además a mí me gustaba leer y dibujar, me compraban historietas de acá y de afuera. Mafalda para mí es un símbolo gigante de Argentina, ¿no? Yo crecí con ella, te diría que la sé de memoria las viñetas. Pero bueno, en ese momento están todos hombres. Recién ahora, después de Maitena, empezaron a aparecer chicas, mujeres, que inclusive también son feministas, muchas de esas, a poner presión con esto de la ilustración. Claramente los medios hegemónicos, en los diarios, en las revistas, la mayoría siguen siendo hombres. Y bueno, esperemos que eso cambie, ¿no? También es una de las cosas, una de las realidades con las que contamos todos los días, que es esta diferencia de oportunidades que tenemos por haber sido, por haber nacido mujeres, y venir tan como retrasadas en todos los procesos, porque, bueno, nuestras voces fueron silenciadas durante toda la historia. De hecho, si nos ponemos a pensar, no hace mucho que votamos. Y en diferencia al tiempo en el que sí empezaron a votar los hombres, es bastante. Inclusive, bueno, hasta justo ese momento no éramos consideradas sujetos de derecho, no podíamos tener propiedades a nuestro nombre, ni cobrar un sueldo porque ese sueldo iba para el marido. Había un montón de cosas que obviamente fueron cambiando, pero todavía quedan muchísimas más. Y la desigualdad en lo laboral está todavía. Y por otro lado, yo lo que me planteo es, ¿nosotros qué estamos apuntando? ¿A tener las mismas oportunidades en los mismos trabajos? ¿O tenemos que hacer un replanteo también a todo el sistema económico, ¿no? Porque en definitiva es como querer llegar al mismo lugar en el que están los hombres y también ser explotadas, porque estamos todos viviendo un poco así. Sí. Para estos laburos que estás haciendo para la ESI, ¿buscás qué se venía haciendo? Estoy pensando, nosotros somos acá 40, poco menos, un poco más, los manuales con los que estudiábamos en el secundario y en la primaria. Digo, ¿te tomaste el trabajo de buscar un poquito ahí como para ver cuáles eran los prejuicios, los estereotipos que aparecían sistemáticamente y poder trabajar sobre esa desconstrucción, o ya ni hace falta eso? No, yo la verdad, yo tengo 40 también, así que... Ya lo sufriste. Usamos los mismos manuales. No, la verdad es que no, ya con el recuerdo que tengo de lo que en aquel momento ya me parecía ridículo, ni me tomé el laburo. O sea, ahora me parece que lo que hay que seguir mostrando es la información que sí existe, poder hacer circular justamente todos estos trabajos de estas personas que están pudiendo... desde el conocimiento científico, demostrar un montón de situaciones que antes se planteaban como naturales, que no lo son, que son culturales justamente, y empezar a deconstruirlo desde ese lugar. Nosotros decimos deconstruir, en realidad es un término que no se usa para esto, pero me parece que es bastante gráfico, ¿no? Esto de desarmar algo que ya existe y armar otra cosa, ¿no? Distinta. Y me parece que mientras no se llegue con la educación sexual integral a los colegios, esto va a ser cuesta arriba, porque, bueno, además, imagínate que tampoco contamos con que la totalidad de los chicos del territorio argentino estén escolarizados. Eso es otro tema más, ¿no? Son tantos frentes los que hay que abordar y contra los que hay que pelear, que, bueno, a veces se hace difícil, hay que ponerle mucha garra. Uno de los desafíos de la ESI es no tornarla biologicista, ¿no? Y incorporar el resto de las identidades, las identidades trans, las identidades travestis. ¿Crees que hay trabajo en ese sentido? Hay mucho trabajo, porque dentro del feminismo también claramente ahora hay una corriente biologicista muy fuerte hace un tiempo. Y yo siempre vuelvo a lo mismo, el cuerpo es cultural, o sea, cuando uno nace el cuerpo es natural solamente en el momento de nacer, y de acuerdo a la cultura en la que nace se lee de una manera o de otra, ¿no? Hay culturas que no unen lo femenino, lo masculino con la genitalia. Nosotros sí nos basamos en la binariedad. Ahora, negar que existe la diversidad, que la esencia del humano solamente se rige por si coincide o no con esa genitalia, es no querer ver una realidad palpable y que tenemos frente a nuestros ojos. O sea, es volver a, valga la redundancia, a repetir este paradigma que lo que ha hecho siempre es discriminar y definir las cosas según el género binario, ¿no? Honestamente, a mí es un tema que me preocupa mucho. Creo que es uno de los que genera más ruido dentro del feminismo hoy en día y de la sociedad. Claramente es muy complicado que la educación sexual integral, si no está dado por alguien que no sea biologicista, se dé de manera correcta, porque volvés a caer a lo mismo, que creo que tiene que ver también con la heteronorma de esta cultura patriarcal, ¿no? Con esto de, si naciste con pene sos niño, si naciste con vulva sos niña, si tenés una combinación, antes les decían hermafrodita, ahora ya sabemos que son intersexuales, los nombramos como deben ser nombrados, o nombrades, pero el tema es que si eso es lo que define todo, estamos muy mal, o sea, estamos arrancando de vuelta desde muy atrás. Me parece que negar las identidades trans, travestis, incluso a las lesbianas que pueden o no identificarse con esa binaridad, es discriminador, es retroceder muchos años atrás, es negar derechos de identidades que ya están reconocidas. Decirle a alguien que eso no es, es eso que cree, que siente, que vive de esa manera, porque no nació con el cuerpo que le corresponde a esa percepción, verdaderamente para mí es terrible. Romina, recién decías que el cuerpo, a partir de que nacemos, ya es social, es cultural. Te diría hasta un poquito antes de nacer, ya nos espera el nombre, los juguetes, totalmente, el color de la ropa, el tipo de ropa. Exacto. Si sabes el sexo desde antes, sí, yo lo decía en cuanto a la clínica. Pero sí, tenés razón, claro. Nos están esperando ya formateados, ¿no? Es que es así. El tema es que es muy difícil no darse cuenta si no lo ves como esto, ¿no? Como una lectura cultural que viene desde hace siglos de esta manera y que es fácil ver en las réplicas en otros países, ¿no? Acá sucede lo mismo que sucede en España, lo mismo que sucede en Estados Unidos, o sea, estamos, como decís vos, seteados. Entonces, no solamente con los colores, después también con los juguetes, o sea, desde antes de nacer y a partir del momento en que nacés. Y hay niñes que tienen claro, ya desde el momento en el que pueden empezar a hablar y a definirse, que no se sienten identificados con ese envase que tienen. Entonces, negar eso, imagínate que los intersexuales, las intersexuales, cuando nacen con la combinación de genitales, generalmente lo que se hace es mutilarlos, y esa decisión la toman los médicos y los padres sin saber cómo se va a sentir luego, porque digo, definen un sexo que generalmente es el femenino, para lograr esa cavidad, para lograr que simular el ser femenino, en esa mutilación probablemente luego también le quiten el placer, ¿no? Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué hay que definir todo absolutamente de acuerdo a esto que culturalmente, como dije antes, es dañino? ¿Quién tiene el poder de justamente de definir, no sé, una niña nace hermafrodita y se siente niña y bueno, coincide con el cuerpo que eligieron para ella? Pero si esa persona que nace, la percepción que tiene es la de un niño, la de un varón, y lo transforman en niña, o sea, el conflicto constante de su vida, la infelicidad, yo no me puedo ni imaginar qué se siente, ¿no? Bien, Romina, sos parte también del portal Feminacida. Yo sí. Jorobaba recién que podría perfectamente tener un acento que refiere a la acidez con un feminácida. Es periodismo con mirada feminista, ustedes mismas lo definen así. Contanos de qué se trata, cuál es el camino que están recorriendo. Bueno, Feminacida nace el nombre de en uno de mis dibujos hace un tiempo, en respuesta justamente a este feminazi que nos dicen que es ridículo, porque, o sea, las feministas no andamos matando a nadie, no es la intención, no hay campos de concentración que maten machos, o sea, machos ni siquiera son hombres, se le dice al machista, al concepto, ¿no?, de machista, Y tiene que ver también con esto de qué es feminacer. El momento en el que una despierta y se da cuenta que ser feminista no es mala palabra, que podés encontrarte en otras, con otras, poder ver que lo que a vos estaba pasando no era ni porque estabas loca, ni era algo normal y aceptable, sino que también le pasaba a otras más que sufrían lo mismo que vos, ¿no? Bueno, el feminacer tiene que ver con eso, y ahí nace el nombre feminacidas, un poco en contestación al feminazi, y a esto de empezar a dar una perspectiva feminista a las noticias que suceden todos los días, que en la mayoría de los medios de comunicación están tratadas con una mirada machista, ¿no? Esto de que, bueno, por ejemplo, la mató porque ella se fue con otro. No la mató porque se fue con otro, la mató porque es una persona que creía que esa mujer le pertenecía, y entonces no pudo aceptar que se fuera con otro justamente por la mentalidad machista. Entonces el título termina justificando en algún punto que él la mató porque se fue con otro. O sea, que si ella no se hubiese ido, él no la hubiera matado, ¿no? No sé si se llega a entender a lo sí, que sí, está claro, sí, sí. Bueno, que eso lo vemos todos los días, el otro día con Nicolás Repeto preguntándole a la chica cómo estaba vestida cuando sufrió acoso en la calle y después en el subte. Bueno, de eso tenemos 3-4 veces por día, hay un comentario como el de Cacho Castaña, Facundo Arana, o sea, gente que tiene acceso a un micrófono y que peligrosamente repite todos estos conceptos. Y vos recién... ¿cuándo feminaciste? Te digo, en tu relato me pareció escuchar, no sé si lo interpreté mal, y en todo caso sirve para aclararlo, pero vos te sentiste feminista de manera reciente, coincidió con Ni Una Menos, ¿contaste? Sí, hace 3 años, sí. En el momento en que pude decir en voz alta que era feminista, porque yo sé que era feminista de antes, solamente que no entendía qué significaba ser feminista, ¿no? Porque me parece que justamente contamos con esta confusión que desde los medios se percibe como son todas extremistas locas que queman iglesias, ¿no? Pintan paredes y no se ve más profundo que eso. Y yo feminací justamente después de estar en una relación de muchos años con violencia psicológica y bastante heavy, y en el momento de separarme, que empecé a poder ponerle nombre a todas esas cosas que me habían pasado y que yo verdaderamente creía que me las merecía o que eran culpa mía, o me hacían ruido pero no sabía explicar qué era, ¿no? Me daba cuenta que algo estaba mal y no podía salir de ahí. Cuando me cayó una ficha, me cayeron todas atrás, porque el feminacer es eso, es empezar a ver con mucho dolor, porque además también te empezás a unir con las historias de las demás, ahí entra la sororidad, y bueno, es un proceso que es un camino de ida, verdaderamente cuando entras en la conciencia social y colectiva de darte cuenta que esto es mucho más profundo que lo que a vos sola te pasó, y que se repite en cada una de las otras personas que vas conociendo de manera sistemática y continua, se genera un compromiso que es de por vida, o sea, ya no podés ver las cosas de otra manera. Mirada feminista dentro de Feminacida es eso, o sea, yo un poco me peleo con el tema de perspectiva de género, porque creo que es un eufemismo para hablar del feminismo, ¿no? Es no decir feminismo para que no suene mal y la gente lo lea, y yo la verdad que a esta altura prefiero llamar las cosas como son, la mirada feminista, porque lo que estamos buscando es equidad, no que un género sea más que el otro, que ningún género sea más que el otro. Tenemos que hacer un replanteo de lo político, de lo económico, de lo social, especialmente de lo cultural. La lucha es cultural, tenemos que poder cambiar la mentalidad machista, y es contra eso, contra lo que va el feminismo. O sea, nosotras no atacamos a los hombres, lo que estamos pidiendo es que nos dejen de matar, porque esto verdaderamente ya no es un tema aislado, ¿no? Como querían plantear. O antes que decían crimen pasional, y también entonces era culpa nuestra. Pero bueno, el feminacer tiene que ver con todo esto, ¿no? Con empezar a darte cuenta que esto es transversal, que hay un montón de realidades distintas, que ni siquiera dentro de la opresión de la mujer, de las trans, las travestis, sufrimos todas de la misma manera, porque bueno, no podemos olvidar lo que sufren las mujeres originarias, ¿no? Las mujeres racializadas, bueno, las lesbianas, las trans, las travestis, o sea, el hecho de no poder vivir libremente quién eligen ser, su amor, el no poder mostrar amor en la calle, lo que ha pasado con las chicas y el besazo, ¿no? Que ahora, bueno, el 8M se viene de vuelta. Son muchas cosas que están invisibilizadas. Y bueno, la mirada feminista viene a romper con eso. Romina Ferrer, muchas gracias. Y más vale que si querés agregar algo más, contar algo que tenías ganas y no te preguntamos o lo que fuera, el micrófono está abierto. No, bueno, simplemente el libro se llama Feminismo para Chicos y Chicas, es de la editorial Sudestada, está a la venta en los kioscos de revistas, que eso espero que les guste, me parece que es un material útil, y si quieren contactarse conmigo, el Facebook es Ro Ferrer, estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook con el mismo usuario, así que bueno, les agradezco el espacio, la charla, me sentí muy cómoda, muchísimas gracias.